técnico de Pampero, Sergio Guerra, que se convirtió en el primer clasificado al Provincial 2019. Este fin de semana le ganó 4-0 Club de Regueira y ganó el apertura de la zona sur. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, Sergio, ¿cumplieron el primer objetivo para el que te llamaron? Sí, la verdad que contento porque se cumplió el primer objetivo y nada, y encaminamos en segunda parte del año ya más tranquilo, porque no haber conseguido este objetivo te obligaba mucho más en la siguiente ronda. Así que contentos por eso. Me imagino mucha presión, ¿no? Porque se generó demasiada expectativa en Pampero por los refuerzos de renombre, y me imagino que también te recargó de presión a vos por tener que cumplir ese objetivo. Sí, bueno, la realidad es que sí, que se generó una expectativa, para mi gusto, demasiado grande, ya que todos los equipos se refuerzan con muchos jugadores en el sur, y algunos jugadores de muy buen nivel. Entonces estábamos todos, pero bueno, como los jugadores por ahí tenían un poco más de renombre los que llevábamos nosotros, o más conocidos en la zona norte, hizo que se genere mucho más, o se genera acá mismo en Santa Rosa, todos te hablan, dicen, ah, bueno, pero van a salir campeones porque llevan jugadores, claro, pero los demás clubes se siguen reforzando y la mayoría son 7-8 refuerzos por equipo, entonces es parejo en todo sentido. Pero bueno, lo logramos superar. Para eso también llevamos jugadores, quise llevar jugadores que hayan ganado varios torneos, que tengan esa experiencia, para que puedan ayudar a los chicos que son de por ahí del pueblo, que no habían ganado todavía ningún título, esa presión la absorban los experimentados y los refuerzos. ¿Costó dirigir un equipo en una zona donde tal vez uno no tenía tanta información de los rivales, de los jugadores que había? ¿Te costó un poco? No, lo que cuesta es no tener el tiempo de trabajo. Después el fútbol es igual en todos lados, pero cuesta no tener tiempo de trabajo. La realidad es que yo, más que entrenarlo, lo que hago es trato de seleccionar un 11 y no equivocarme en los refuerzos de llevarlo y tratar de resolver algo que se va surgiendo a medida que va surgiendo un partido, pero mucho más de algunas indicaciones a grandes rasgos colectivas, más no puedo hacer porque no tengo el tiempo para trabajar. Yo a los jugadores los veo todos juntos el domingo, nada más, porque los chicos de Bahía los veo solamente los domingos, los chicos que están en Guatraché los veo los que están en los jueves, y los chicos de Santa Rosa los veo un poco más seguido, pero nunca todos juntos, entonces no. Cuesta el no dirigir. Después el tema de la información se consigue muy rápido, hay imágenes de casi todos los partidos donde se ven las mejores jugadas, y si quiero algún partido completo lo logro conseguir, así que en ese sentido, no. Te recibiste, digamos, de técnico de seleccionado, como así me imagino que son los técnicos de, por ejemplo, la selección argentina, que no tienen tiempo de trabajo y tienen que prácticamente resolver y seleccionar, como vos decías. Sí, a grandes rasgos hay una similitud en eso, al no poder trabajar con los chicos se me hace difícil, entonces lo que tengo que... hago mucho hincapié en el mensaje que doy dentro de las charlas, en tratar de ser lo más simple, lo más claro posible, sin dar tantas indicaciones individuales, para no confundir. Entonces, bueno, es una herramienta más que me permite a mí crecer como entrenador, porque tengo que tratar de que el mensaje sea distinto. Por ejemplo, el domingo salimos a jugar de una manera que hemos hecho nunca, cómo íbamos a jugar, y fue una moneda tirada al aire. Salió bien, pero podría haber salido mal tranquilamente porque no lo había podido entrenar. ¿Y cómo fue esa moneda que tiraste al aire? Contó un poco sobre lo táctico también. No, hicimos un partido un poco más, nos paramos distinto en medio campo, donde el doble cinco se replegó un poco más para no tener nosotros creíamos que lo más fuerte del club eran las transiciones de defensa ataque, donde ellos solamente dejaban un solo delantero y salían muy rápido y jugaban rápido con Manchado por izquierda. Entonces nosotros retrasamos un poco el mediocampo, el doble cinco jugó uno al lado del otro, sino sin salir a no saliendo uno a cortar y el otro cubriendo la espalda según el sector, sino uno al lado del otro. Tratamos de no dar pases en el medio, no tener juego en el medio, porque cada pelota perdida ahí podía ser peligroso en esa transición. Retrasamos un poco a los volantes, perdón, adelantamos un poquito a los laterales para tapar esa línea de 5 que tenían ellos y no tener inferioridad numérica en el medio y pasar a tener nosotros 6 en el medio contra los dos centrales nuestros, jugaba el delantero y salir rápido por afuera y aprovechar los espacios. A grandes rasgos fue eso. Pudo haber salido bien o pudo haber salido muy mal, pero bueno, por lo menos por suerte salió bien y logramos el apertura. Bueno, Sergio, ¿y ahora qué se viene para el clausura? ¿Se te va algún jugador? ¿Vas a incorporar jugadores? Mirá, todavía todo muy reciente. Veremos a ver cómo será el mercado de pases. Creo que ahora se para varias semanas, así que esto recién arranca, así que seguramente va a haber movimientos en alta o quizás alguna baja, pero la verdad que no lo tengo muy, muy claro todavía. Esperemos que sigan todos y bueno, veremos si necesitamos algo, veremos o no, eso lo analizaré a partir de ahora más tranquilo. ¿Seguís el fútbol de la zona norte? ¿Estás al día con los resultados y demás? Sí, trato de estar informado de la zona norte, también de la Liga Pampeana o de la B, trato de mantenerme con los resultados de las ligas que me rodean y también las ligas que rodean que son las de Bahía Blanca y demás, porque uno va viendo quién hace goles, quién no hace goles, y se trata de mantenerse más que nada para ir viendo el tema de jugadores, si te llama la atención alguno que hace varios goles, algún arquero que se figura, entonces trato de mantenerme siempre al tanto. Te preguntaba porque desde que te fuiste de All Boys, que ganó dos títulos de liga, después entró como en una meseta, pasaron varios técnicos que no han podido afianzarse. ¿Qué evaluación haces de tu paso por All Boys y de lo que sucedió cuando te fuiste vos? Bueno, a ver, te puedo hablar de cuando estuve yo, no puedo hacer un comentario de que me fui, porque no corresponde. Tengo un análisis, pero no me lo guardo para mí. Yo creo que el tiempo que estuvimos nosotros con Gastón Afonso, creo que hicimos un trabajo muy bueno. Creo que el equipo habíamos logrado tener una identidad de juego, con lo difícil que es eso. Ahora estamos viendo un mundial donde hay selecciones, han pasado selecciones por el mundial, sin saber a qué jugaba, y bueno, nosotros creo que para bien o mal, a algunos le gustaría, a otros no, habremos conseguido resultados o no, pero el equipo jugaba de una manera, estaba convencido de esa manera, y habíamos logrado, hicimos debutar muchos chicos, logramos poner All Boys en un torneo federal, habíamos logrado mantener una categoría, creo que es positivo. Después pasaron algunas cosas que a mí no me fueron desgastando, que no me gustan, manejo, soy demasiado frontal y bueno, después de de 2 años y también era el momento de dar un paso al costado. No creo en los trabajos a muy largo plazo, porque si no hay que renovar muchos jugadores por el hecho de que los mensajes si no se empiezan a ser repetitivos, así que creí que era el momento para dar un paso al costado. Bien, buena reflexión. Sergio, te agradecemos tu tiempo. Queríamos tener la palabra de el técnico que clasificó al primer equipo al Provincial 2019. ¿Estás pensando ya en el Provincial o tenés la cabeza en este torneo todavía? No, yo quiero ganar ahora en la apertura. Generalmente vos tenés mejores estadísticas que yo, no se me la va a pasar. El que gana la apertura, si no gana en clausura, es difícil que salga campeón de la zona. Sí. Esa es una estadística para vos. Una sola vez. Un Anguil, acá en la zona norte, y en el sur no sé. Pero bueno, entonces eso a mí ya me tiene loco que hay que ganar en clausura, sí o sí. Bien. Entonces ya quiero ganar clausura y quiero ganar la liga también. Me gustaría que dar ese salto con el sur también, que ahí realmente sale campeón, porque sale campeón uno solo y para eso hay que ganarle a la zona norte. Así que ese es el objetivo final, por lo menos mío. Así que no estoy pensando en el provincial. Y si logro el objetivo, y si logramos el objetivo de ganar la liga, quizá entremos en la regional también. Así que bueno, veremos qué pasa. Y me quedé con una cosa y te la pregunto. ¿Ves muy devaluado la zona sur? El otro día, por ejemplo, ganaron el torneo en Facebook, Gastón Afonso dio una foto y alguien de All Boys le comentó fácil, como que la zona sur es fácil de ganar, como que hay cierto desprestigio de la zona sur. ¿Cómo la ves vos, ya que dirigiste allí? Incluso jugaste en Bernasconi, recuerdo, en el año 2004, me parece que jugaste, ¿no? Sí. A ver, hay una realidad. La zona norte generalmente predomina sobre la zona sur, en los cruces históricos marca eso. Como la Pampeana supera la Liga Postular. Partamos por esa base, tampoco es que la zona norte es de otro nivel, porque tampoco lo es así, y lo vemos en los provinciales, donde nos ganan siempre los equipos de la Liga Pampeana. Yo creo que, te puedo hablar de este año, yo creo que hay muy buenos jugadores. Caso de Club de Arragueira, por ser el último rival que enfrentamos, Manchado, creo que juega de titular en cualquier equipo de la zona norte, y no sé si no sería el mejor volante por izquierda de la Liga Cultural, me da la sensación. Para darte un caso del otro día, Reyes, el centro delantero que jugó en el club, me parece que es un 9 extremadamente interesante, con características muy distintas, que hasta muy superior en las ligas culturales en el norte. La gran diferencia que hay entre la zona norte y la zona sur son los tiempos de trabajo, físicamente, en los detalles que terminan ganando la zona norte. Pero me parece que no es porque no haya jugadores, no es porque la zona norte sea superior, solamente porque en la zona norte la mayoría de los equipos puede entrenar todos los días y mantenerlo. Por eso se diferencia al Boys y gana los torneos, porque cuando vos vas a un cruce tenés mucha más chance de ganarle porque lo entrenaste todos los días. Como pasa después en la Liga Pampeana, donde todos los equipos entrenan todos juntos y le hacen diferencia quizás muchas veces a lo que es Doblas, que a veces tienen jugadores de afuera, o Riglos, o Rivera, que pasa más o menos lo mismo. Entonces, creo que la diferencia está en el tiempo de trabajo, eso te da mejor física, táctica, psicológicamente preparado mejor un equipo. No pasa por otro lado, por otro punto, me parece. Bien, gracias Sergio por tu tiempo. Dale un abrazo. Hasta luego. Era la palabra de Sergio Guerra, ganador del torneo Apertura de la zona sur con Pampero de Huatrachí.